ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Tengo una negra rebelde que le dan distintas furias, pero es la que yo prefiero cuando besa con locura. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Dice que ya no me quiere.